Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicado a promover las músicas de vanguardia, las músicas experimentales, las músicas creativas de todo el mundo, en todos los ámbitos y de todas las épocas. ¿Sí? Raras Músicas, el programa sale en exclusiva por Agora Sol Radio los días miércoles y por Radio Círculo los días sábados de cada semana. Nada, vamos a escuchar música extraña. ¿Qué mejor para comenzar un programa de música extraña que Raymond Scott? Raymond Scott es un raro certificado, sin ninguna duda, de la música en general y de distintos palos también particulares, muy distintos entre sí. El Raymond Scott tuvo una actuación importante durante los 30s, 40s especialmente, y 50s también, viniendo de un estudio clásico de la música, dedicado luego un poco más al jazz, él, pero luego con una tendencia rara per se, ¿sí? A hacer unos temas basados en estilos de como de swing, digamos, del género de jazz, swing de jazz, pero totalmente notados, sin espacio alguno para la improvisación, salvo excepto en la etapa de preparación de los temas con su grupo, y luego, nada, interpretados como cual obra clásica, ¿sí? Nota por nota, en unos arreglos endemoniados de una música que, a pesar de su rareza, encontró el favor del público. El Raymond Scott vendía discos por millones de temas bastante extraños y también de versiones de clásicos, ¿no? Light classics, diría uno ahora. Scott luego pasó a tareas ejecutivas en un sello importante de los Estados Unidos y finalmente pudo dedicarse ya a partir de los 40, ¿sí? Y con más ahínco en los 50 y especialmente en los 60s, a otro emprendimiento que fue Manhattan Research Inc., ¿sí? Su empresa en la que él desarrollaba instrumentos de factura propia, electrónicos todos, por supuesto, y a la vez que componía músicas, soundtracks para publicidades de televisión o para el cine, poco cine, sí, más la televisión, y también para la radio, ¿sí? Entonces, el Raymond Scott encontró una vena creativa por un lado, ¿sí? Con su electrónica sesentera, cincuentera y sesentera, pero también por otro lado comercial, ¿sí? Entonces ahí estaba el Raymond Scott. Vamos a escuchar una música que es hecha por la música en sí, no es de ninguna publicidad ni nada por el estilo. El tema es el Bassline Generator, que justamente es el nombre de uno de sus instrumentos, el generador de líneas de bajo, ¿sí? Podría decirse. Esto es una grabación que no tiene una fecha definida, se calcula, de acuerdo a nuestras investigaciones, que debe ser una grabación entre los años 1966 y 1967, realizada en su estudio con sus propios electronics. Entonces vamos con el raro de todos los raros, Raymond Scott, a los electronics de Bassline Generator en Raras Músicas. Thank you. Raymond Scott, compositor y también habría que decir intérprete o programador de esta música grabada en 1966 o 1967, The Bassline Generator, una invención electrónica rítmicamente, tal vez uno podría decir convencional, ¿sí? Pero armónicamente ya tiene un poco más de onda, hay que decir, sí, de la exploración, y tímbricamente sin ninguna duda, sí, especialmente considerando que son los 60s. Electrónica temprana, o no tan temprana, medio temprana, en Raras Músicas. Y ahora cambiamos de todo, de año, de todo, y de historia también. Vamos a escuchar un dúo compuesto por el guitarra Derek Bailey y por el percusionista Ingar Zack. Derek Bailey, bueno, uno de los famosos y pioneros también de la improvisación libre a la europea, o a la británica más específicamente. Ya hemos escuchado músicas de Derek Bailey, tal vez no lo suficiente, pero bueno, tenemos muchos programas por delante y seguiremos escuchando música de este grande y pionero, ¿sí?, de la exploración libre, ¿sí?, improvisación en este caso, libre, absolutamente libre. Obviamente Derek Bailey tuvo estudios de la música clásica y también tocaba jazz y todas las formas populares de los años 50, digamos, hasta que comenzó su exploración particular de la ¿cómo poder decirlo? De la música que no remite a ningún género o a ningún lenguaje, ¿no? Se llama esta improvisación la improvisación no idiomática, sí, pero sí muy rítmica, hay que decirlo. Derek Bailey no es que hace cualquier cosa, sino que, nada, tiene una invención con una lógica propia y siempre está atento a lo que lo rodea. En este caso, Ingar Zack, más joven, considerablemente más joven que Derek, uno de los grandes percusionistas de Noruega, que afortunadamente para nosotros aquí en España lo tenemos viviendo en Madrid y también ejecutando, ¿no?, ocasionalmente, porque aquí en Madrid decimos, porque tiene una carrera internacional, una carrera de gran renombre, especialmente dentro de los círculos de la improvisación y de la música creativa en general. Forma parte del grupo Gluck, que es un agregado de 5 percusionistas que hacen música compuesta por cada uno de ellos. Ingar también aparece en grabaciones ECM con el grupo de John Balke y tiene su propio sello, además, que se llama Sofa, y es en Sofa donde aparece esta música que vamos a escuchar ahora. El disco es Liar, Derek Bailey toca la guitarra eléctrica, Ingar Zack toca percusión y batería y cosas así. El tema se llama Shiny Crimp, es el tema que abre el disco, Derek Bailey junto a Ingar Zack improvisando libremente en Raras Músicas. Ingar Zack acompañando a Derek Bailey, o Derek Bailey acompañando a Ingar Zack. Esto fue un dúo, sí, Ingar Zack y Derek Bailey, Derek Bailey, Ingar Zack. Guitarra eléctrica a cargo de Derek y percusión, diversas percusiones a cargo de Ingar Zack en esta grabación de octubre 20 del año 2000, hecha en Oslo y publicada en el sello de Ingar, sí, que es Sofa Records, sí. Shiny Cream fue el nombre del tema y aquí tuvimos el arte de estos dos grandes improvisadores tocando la música en el momento, improvisando, componiendo y creando en el momento. Creando música creativa, música exploratoria y de vanguardia aquí en Raras Músicas. Vamos ahora a escuchar a Meredith Monk. Meredith Monk tiene una fama más cercana en el tiempo, estamos hablando de los años 2000, pero Meredith Monk, que nació en 1942, tiene una actuación desde, como se puede entender, hace muchísimos, muchísimos años, en áreas que no solo implican la performance vocal, que es lo que vamos a escuchar ahora en un ratito, sino también coreografías, filmación también. Ella ha dirigido algunas películas. Es una artista, digamos así, completa, Meredith Monk. Su exploración, ella canta, ¿sí? Y su exploración se basa específicamente en el tema musical, ¿sí? Sonoro musical, en

Meredith Monk y su ensamble y su composición Between Song, esta composición que fue grabada en 2007, una editada en realidad, publicación 2007 de Meredith Monk en el sello ECM. Meredith Monk y con gente de peso en el mundo de la música improvisada y compuesta y extraña de cámara. Sí, como se pudo escuchar, incluyendo a John Hollenbeck en el vibráfono, gran participación de todos. Vamos a continuar nuestro Raras Músicas con otro tipo de intervención vocal. Vocal y otras cosas. Vamos a escuchar a Negative Land, que es un grupo que se originó en el área de San Francisco a finales de los 70. Sí, su primera grabación data de 1980, estamos hablando de una gente que todavía sigue en activo, con algún cambio de formación, pero Negative Land tiene su nombre dentro de las músicas, y no músicas también, hay que decirlo, de experimentación sonora total. Hay algunos de los collages, podemos decir, sonoros de Negative Land, que son eso, sonido puro, de sonido de fuentes diversas, ¿sí? Televisores o radios o lo que fuere. Y hay otros emprendimientos suyos que son más musicales en el término más convencional, uno diría, del término. Negative Land toma su nombre de un tema de Neu, la famosa banda de crowd rock. Alguna vez tenemos que poner algún crowd rock en este programa, se lo merece. Y siguen hasta el día de hoy haciendo esta mezcla de grabaciones, algunas casi de campo, se podría decir, otras tomadas de los medios de comunicación masiva desde hace algunos años. Y junto a esto ellos ponen su propia dosis de locura, de humor también, hay que decirlo. Es un poco extraño lo que vamos a escuchar ahora, pero lo vamos a poner de todos modos. Y algún fondo musical. Esto es más una experiencia sonora, es una performance. Tal vez más allá que más que un producto musical per se. Negative Land, en esta ocasión que vamos a escuchar ahora, están tomados en directo. Esto fue grabado el 17 de noviembre de 1989 en la ciudad de Nueva York, más específicamente en el Knitting Factory Club, que es uno de los lugares donde se gestó gran parte de la movida neoyorquina downtown experimental en los 80s. You Must Choose es el nombre del tema, y vamos a escuchar a Negative Land en esta formación, constituido por Chris Grieg, Mark Holzer, Don Joyce y David Willis. Holzer y Willis siguen hasta el día de hoy en la formación, los otros ya no. De hecho, Don Joyce, que es el cantante principal, se murió el año pasado. Pero no importa. Negative Land, You Must Choose, un directo de una música, sin ninguna duda, muy extraña en Raras Músicas. I'm going to have to cut it out, but we're overreacting. We'll be back after these messages. You must choose free TV or pay TV. You can't have both. If pay TV takes over, it will cost you up to $1,000 each year to see what you are now getting free. If pay TV takes over, you face the loss of all major sports events, such as the 49ers, Oakland Raiders, Warriors, and the Giants. If pay TV takes over, you face the loss of all the great stars and top programs you now enjoy free. If pay TV takes over, that spells the eventual doom of free TV. The major TV networks, in sworn testimony before the United States Congress, warn that if pay TV takes over, the networks themselves will be forced to go into pay TV. Stop pay TV. Save free TV. Keep home TV free. You must choose. Top officials of pay TV predict that you will be spending up to $1,000 each year to watch your own TV set in your own home. This means you will be paying to see what you now get free. Don't be fooled by the false promises of pay TV. The solemn warning from the presidents of CBS, NBC, and ABC in sworn testimony before the United States Congress is that if pay TV takes over, the networks themselves will be forced to go into pay TV. Stop pay TV. Keep home TV free. Save Free TV. Paid for by the Citizens Committee for Free TV. The television set. All right, people, you'd better listen good to me this time. Let's just suppose this one time that you are watching the Playboy Channel, and it's just about time for them to have an orgasm. Let's just suppose that's happening right now. When all of a sudden... Did you hear me? I said, wham! Horrible noise comes in and wrecks your orgasm on the Playboy Channel. Do you hear that noise? I said, do you hear that noise? There it goes again. You hear it? That awful interference wrecking your orgasm on the Playboy Channel. Cable TV company 6 times. You've actually had the technician out 6 times to try to fix that problem so that you can have an orgasm on the Playboy Channel. And each time the technician comes out, he can't fix the problem. He is fired. Wham! Guess what, folks? You still can't have a good orgasm on the Playboy Channel. Isn't that the most ridiculous thing that ever happened? Roger. I'll be jiggered. Sounds like the mic's pretty hot, but aviation sounds good now. You're not driving my needle backwards anymore, anyway. Stop. Don't. Ooh, what are you doing to it? Don't do anything now. Okay. Negative Land en directo en el Knitting Factory Club en Nueva York en 1989. El tema You Must Choose. elegir entre Free TV o Pay TV, y bueno, y una historia muy simpática que espero que no os haya molestado. Negative Land haciendo Los Raros, sin ninguna duda, en Raras Músicas. Esto es el programa de Raras Músicas, emitido en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo, todas las semanas, una vez cada uno, aquí en la ciudad de Madrid. Continuamos escuchando música de los creativos de Los Renegados, o no, bueno, no sé, hay que ver. John Thorne, uno de los famosos, y que también escuchamos en este programa varias veces, uno de los famosos músicos que no solo, es más, no es que no solo hablan a través de su instrumento, en este caso John Thorne toca el saxo alto, sí, sino que hay algo más, hay algo que en algunos casos incluso supera. John Thorne toca muy bien el saxo, sí, es realmente tiene unos skills así, uno casi podría decir de bien virtuoso en algunas instancias, pero más importante aún son sus conceptos y su capacidad de trabajo, un workaholic, casi uno podría decir, con sus sellos a lo largo de los años, en particular Tzadik, que es el que continuó y que sigue hasta el día de hoy, en el que edita su música y la de otros, y su multitud de grupos y de emprendimientos en el terreno de la música creativa y de vanguardia. Vamos a escuchar a John Thorne en una de las piezas que son los Game Pieces, las llama, ¿no? O los card pieces. Son las piezas donde hay una serie de instrucciones anotadas en unas tarjetas enormes, gigantes, con las instrucciones bien grandes para que los músicos puedan verlas, y John en particular, o cualquier otro que él decida y que tenga el set de tarjetas, puede mostrar, puede montar una pieza a partir de ello. El orden de las tarjetas va en el gusto de cada director, ¿sí? Pero digamos que la pieza en sí son las instrucciones y nada más. Vamos a escuchar un trozo de Sebastopol, una de estas piezas, donde John Thorne hizo la cosa simpática, sí, hay que decirlo. Aquí lo que tenemos son tres músicos de música clásica, tres músicos de rock y tres improvisadores libres, sí. Luego vamos a decir quiénes son todos estos, de esta grabación hecha el 27 de abril de 1984. Lo que sí podemos decir es que las tarjetas y las ideas son de John Thorne, que toca también, pero el director o la directora, en este caso, podemos decir, es Robin Holcomb. Entonces, vamos con un trozo, solo 6 minutos, ¿sí? De Sebastopol, composición de John Thorne. Esto es improvisación dirigida en Raras Músicas. Thank you. John Zorn, su obra Sebastopol, una de las obras con indicaciones para los músicos realizadas a través de tarjetas enormes. Sebastopol de John Zorn en esta versión de 27 de abril 1984, donde las tarjetas son mostradas a los músicos y en el orden establecido por ella misma, Robin Holcomb. Los que tocaron fueron John Zorn en el saxo alto, Vicky Bodner en oboe y el corno inglés. Carol Emanuel tocó el arpa. Sí, estos son los músicos clásicos, se entiende. Wayne Horvitz tocó el teclado electrónico. Robert James tocó cintas y efectos especiales de sonido, ¿no? Ahí escuchamos el reloj cucú y ese tipo de cosas. Arto Lindsay toca otro tipo de material, el famoso Arto Lindsay, guitarra y vocal. Christian Marclay, a quien escuchamos hace muchas emisiones en este programa, en los giradiscos, y E. Miller en batería. También está Úrsula Oppens en piano. Los músicos clásicos, los músicos de rock y los improvisadores, todos juntos en el Sebastopol de John Zorn en directo en el 84. Esto es Raras Músicas y estamos a punto de terminar con una música que también está preprogramada, ¿no? En este caso eran las tarjetas que dan el trampolín para que los músicos puedan improvisar. Pero lo que vamos a escuchar ahora es una composición en toda regla donde hay leves toques de la improvisación en este caso. Estos son los ejercicios espirituales, Les Exercices Spirituels, ese es el nombre de la obra, así en francés, obra de 2010 de George Lewis, que es lo próximo que va a sonar ahora. George Lewis, entonces, con un octeto grabado en directo, con electrónica también en directo y un procesamiento que espacializa la música en 8 canales. Obviamente, vosotros no vais a escuchar esto, yo tampoco en casa, nadie, hay que tener 8 canales para esto, pero esto es un directo donde sí ocurrió. El ensemble Eric Satie es el responsable de tocar esta música, luego los vamos a mencionar, o en todo caso algunos de ellos, hay que mencionar a Ramón López, el crédito español en batería y percusión, ¿sí? Además del resto donde hay piano, cello, violín, clarinete, flauta y demás, ¿sí? Esto es, como dijimos, un directo realizado en el mismo año 2010, y lo que vamos a escuchar es solo uno de los tracks, el primero, el comienzo de la obra, que cuenta con 5 partes. Vamos a escuchar la primera, Du jour à la nuit, ¿sí? Del día a la noche, de la mañana a la noche, 10 minutos 50 del ensemble Eric Satie, dirigido por Arnaud Petit. La obra, como dijimos, es una composición de George Lewis, y esto es composición contemporánea bastante extraña en Raras Músicas.

George Lewis y su obra Les Exercices Spirituels, una obra para octeto con procesamiento electrónico en directo. Escuchamos el primer movimiento, Du jour à la nuit. Esto fue una grabación en directo realizada en 2010, que es el año de la composición de la obra, por el Ensemble Eric Satie, dirigido por Arnaud Petit. Y esta es una obra comisionada por el Festival Banlieue y Blé de Francia. Así terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Y con George Lewis nos despedimos hasta la próxima emisión de Raras Músicas. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Muchas gracias. Hasta luego.